Bueno, y en Amurrio parece que el tema de la calefacción de los del centro de jubilados pues no se ha solucionado, o por lo menos eso es lo que parece. Montse Canibe, ¿qué tal? Hola, buenos Buenos días. días. Bueno, ¿cómo está ese asunto? ¿No parece que tiene solución, por lo menos inmediata o...? Bueno, pues parece que no hay mucha voluntad de que esto se solucione y mientras tanto, pues tenemos al colectivo de jubilados en sus casas porque no pueden ir allí por el frío tan terrible que hace, sobre todo estos días que el tiempo, las inclemencias, todo el mundo sabemos el frío que ha hecho y lo que no puede ser es que no puedan ir a un centro que el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo en construirlo y la diputación también en subvencionarlo, con un colectivo tan grande y se tenga que quedar en su casa porque el frío es horrible. Cuando lo denunciamos en prensa, parece que hubo un pequeño movimiento por parte del equipo de gobierno en querer solucionarlo, pero vemos que esto no solo no se ha solucionado, sino que está enquistado. Y mientras tanto, pues está pasando el invierno y bueno, pues el bar les irá bien, pero el objetivo de ese local, desde luego, no es tener un bar al uso. Y lo dije antes y lo vuelvo a repetir, ¿no? El bar tiene que ser un servicio complementario para que se puedan tomar un café mientras están allí, pero no el principal negocio. Eso no es para hacer negocio. Eso es para que los jubilados estén cómodos, estén a gusto y se relacionen entre ellos, y eso pues no lo estamos consiguiendo. De hecho, usted, bueno, pues planteó una moción que luego fue apoyada por todos los grupos con un descuento de lo que usted había propuesto, la cantidad, me parece que fueron 25.000 euros, para acometer algún tipo de actuación ahí en ese lugar. Yo me imagino que es para aprovechar la calefacción, ¿no? Bueno, porque la calefacción sí está instalada, es decir, existe. Lo que pasa, supongo que es que no se enciende, por decirlo de alguna manera, ¿no? No. Exacto, las personas que regentan el bar pues no quieren encender la calefacción, o sea, no quieren y yo entiendo que desde la alcaldía o desde el equipo de gobierno se les debería obligar o si no rescindirles el contrato. Lo que no puede ser es que se salten el contrato cuando les dé la gana y hagan lo que ellas les place, porque para eso que pongan ellas un bar, pero no pueden, así no se puede regentar un local municipal. Lo que no podemos consentir desde el Partido Popular, desde luego, y vamos a seguir insistiendo. Yo creo que he tenido más de 10 reuniones con este asunto en el ayuntamiento. Mi postura siempre es la misma, se me dice que se va a solucionar, pero no sé, se están dando largas. El caso es que ya los jubilados han dejado de ir. Los pocos que van están en el club de jubilados con guantes, bufanda y gorro y abrigos, para que todo el mundo se dé una idea de cómo son las condiciones en las que están allí. Y lo que digo, que antes iban bastantes. Y ahora ayer pues había cuatro personas en el club de jubilados, serán cuatro valientes que, bueno, pues dentro de poco a lo mejor tienen que dejar de ir porque tienen una pulmonía, ¿no? Y no se puede estar más tiempo así, o sea, esto hay que solucionarlo ya. Y si las personas que lo llevan no quieren cumplir con lo que ellos han firmado, pues se les rescinde el contrato y al menos se les mantiene el local caliente y, bueno, pues que gestionen los jubilados el bar o que el bar esté cerrado. Pero yo creo que la mayoría de los jubilados, si tienen un local cálido y confortable, pues preferirán eso a tener que quedarse en casa, ¿no? Y no Y por cabe. otra parte, perdón, Araceli, por otra parte, nuestra enmienda, que sí que pedimos que se destinasen 40.000 euros para el club de jubilados, al final se han aprobado 25.000, era para cosas complementarias, como ponerles una sala que está hecha y ahora lo usan las del bar para almacén de bebidas, ponérselo con unos sofás, una televisión, unos pequeños libros, unas revistas para que ellos puedan estar allí. Desde luego, no son para que se ponga la calefacción. O sea, la calefacción es que eso es indiscutible. Vamos, es que yo creo que no hay un ayuntamiento normal en este país que consienta que en el club de jubilados no haya calefacción. Eso se da, por supuesto. Yo presenté la enmienda para que tengan unos servicios complementarios, además de estar a gusto y estar calientes, no para que pudieran estar calientes. Eso se supone que es fundamental, vamos, yo creo que entra dentro de toda la lógica del mundo. Quizás es que no les da, es decir, con lo que sacan en el bar, pues no les da para el gasto de calefacción que puede haber ahí, que haber alguna posibilidad, algún arreglo con el ayuntamiento para que el consistorio pague parte de la factura o no. A ver, ellas han firmado un contrato con el que se comprometen a pagarlo. Si no les da, que lo dejen. Aparte que, bueno, pues que todavía desde que lo han abierto, que hace como 6 meses, ha estado el ayuntamiento pagando esa luz, que no sé, yo pediré que se lo cobren a ellas, ¿no? Porque hasta principio de año no se ha cambiado el titular de la factura y yo voy a pedir que toda esa luz que ha estado pagando el ayuntamiento lo asuman ellas. Ellas han firmado que van a mantener ese local en perfectas condiciones y todo el mundo entiende que en perfectas condiciones es con calor y que ellas iban a asumir el gasto de la energía. Bueno, pues si no les da, que lo dejen. Quiero decir, cuando todavía se ha hecho hace 6 meses, ¿no? Ellas tenían que haber tenido un estudio o haberlo pedido o haber calculado los gastos de calefacción. Cuando ellas asumieron ese riesgo, ahora no pueden decir que no lo pagan. En todo caso, gracias a la enmienda esa que hablábamos antes, que usted presentó y que finalmente todos los grupos están de acuerdo, porque también el resto apoyaba, ¿no? Que hay que realizar mejoras en ese lugar. ¿Esas mejoras qué sería? ¿Colocar, separar el bar de la zona de donde están los jubilados, donde realizan sus actividades? Sí, bueno, en principio sería, como ya he dicho, para adecuar una sala, que ahora la tienen las del bar para almacén. Es una sala que es para los jubilados, una sala más pequeñita, en teoría pues para ver la televisión, leer o hacer punto, lo que ellos quieran, o charlar un rato. Y luego también para, como la puerta de acceso al bar no está separado la parte donde están ellas allí jugando o ellos jugando a las cartas o hablando, charlando o tal, bueno, pues entra mucho frío cada vez que se abre la puerta para el bar. Y también ahí pasa mucho el ruido de lo del bar, ¿no? Porque hay muchos niños. Entonces, en teoría, una forma de aislamiento tanto del calor como del ruido. Del ruido. Bueno, pues vamos a ver si se soluciona pronto ese problema. Por lo menos, bueno, ahora que hace frío, ¿no? Que es cuando realmente se necesita la calefacción, porque ya en verano no se necesita, ¿no? Bueno, claro, es que a mí eso de que vamos a estudiar y vamos a ver y vamos... Me parece que no se puede dar largas a este problema, que lo venimos denunciando pues desde que empezó el invierno y no se puede esperar a hacer estudios y a ver qué nos dicen y a ver cómo... No. O sea, ellas han firmado un contrato, que lo cumplan y si no se les rescinde. Así de fácil. Bueno, pues vamos a ver si hay solución a ese problema. Montse Caribe, portavoz del Partido Popular y concejala de este grupo en el Ayuntamiento de Amurrio. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias a todos, adiós.